mañana sencilla, como el canje la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas, yo te llevo a 200 millas. Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y a mi PC te voy a desnudar. Yo no fumo marisola, que yo no pitito te puedo enrolar. Que no se me explica solo tu papá, que yo soy tu matacola. Estrella, bien pegado.